Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando en vivo y en directo la Radio Placeres de Valparaíso, el programa Aire Puro número 518, y estamos aquí en los estudios clandestinos de la Radio Placeres. Estamos con la Anita y nuestros respectivos filios. Está Lauti y está la Paloma también. Así es. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando, partiendo este aire puro en este día sábado de sol con los niños, con una invitada que se quiere presentar. Hola, soy Pac, de Cooperativa Madre Culebra. Sí, pues vamos a estar con la Cooperativa Madre Culebra, vamos a estar conociendo el trabajo que se realiza acá desde Valparaíso, y vamos a tener también otra cobertura de noticias de lo que pasa especialmente en el sur del territorio llamado Chile, ¿cierto? Sí, el sur no deja de preocuparnos. Vamos a estar particularmente hablando de la situación de la Juana Calfunao, de la compañera de la Dani, compañera de la Red de Medio de los Pueblos. Vamos a estar hablando de todos estos últimos sucesos del sur que nos están ahí preocupando. Claro, y también vamos a ir teniendo música consciente para ir despertando los sentidos, y como dice nuestro compañerazo Checho con la Mel, que andan ahí por el litoral central en actividades sustentables y sostenibles, música para incentivar la organización, la acción, la articulación y la generación de iniciativas que vayan subvirtiendo este modelo capitalista que muchísimo diagnosticamos que es parte de los conflictos, del deterioro no solo de nuestra salud mental, sino que también de nuestros territorios, de nuestros ecosistemas, e incluso de la extinción de un montón de especies. Para iniciar, y como una especie de resumen, Paz, ¿qué es la Cooperativa Madre Culebra, o por qué se llama así? ¿Nos da a entender algo de los objetivos que persigue la articulación de voluntades que hay acá? Madre Culebra es un insecto que también fabrica humus, como las lombrices. Se encarga de ir degradando la materia orgánica para que luego estos materiales estén más disponibles para las plantas en el suelo. Madre Culebra es una cooperativa de trabajo de mujeres que nos dedicamos principalmente al reciclaje orgánico, pero también trabajamos con los otros elementos, los limpios y secos, latas, vidrio, papel, cartón. Tenemos un espacio en Avenida Santa Elena, al final de la Avenida Argentina, donde contamos con un vivero y un centro demostrativo de reciclaje, donde la idea es que las personas que nos visitan puedan ver las diferentes maneras de utilizar o de reutilizar los materiales que son considerados basura. Y para nosotros son considerados materiales. Ah, interesante. Danita iba a mencionar algo. ¿Y son puras mujeres? Somos puras mujeres, sí. Okay. Bueno, vamos a indagar después. ¿Hay alguna razón en particular por la que sean puras mujeres? ¿Cómo nace Madre Culebra? Madre Culebra, hace bastante tiempo atrás nos empezamos a reunir un grupo más grande. Después del tema del incendio, la verdad, gente que participó del incendio en 2014, mujeres con las que hubo diferentes líneas de apoyo de diferentes tipos para trabajar con los sectores afectados del incendio. Y posterior a esa emergencia nos empezamos a reunir con la intención de buscar soluciones a problemáticas que eran comunes a todas. En ese tiempo éramos 30 y era más bien, lo pensábamos como el ente de los sueños, digamos, como el organismo pensante donde nos reuníamos a hablar de estas problemáticas y buscar soluciones solo como en el nivel de las ideas. Entonces, de este grupo grande nace como el brazo trabajador, que es un grupo más pequeño, y ahí estuvimos buscando qué manera de organizarnos se acercaba más a la forma en que nosotros queríamos trabajar. Y la cooperativa en parte cumplía con esas expectativas que teníamos, o sea, que fuera horizontal, que fuera prioridad la persona antes del capital, la ayuda mutua, el buen vivir, buscando esos principios en nuestro quehacer y, bueno, realizar actividades que nos hicieran sentido y intentar generar un trabajo para las participantes en esas líneas. Entonces, como nuestro espacio está a continuación de la Avenida Argentina y circulábamos mucho alrededor de la feria, nos causaba mucho problema, conflicto en realidad interior, ver que toda esa basura se iba al botadero junto con toda la otra basura, me refiero a los desechos de la feria, que son 8 toneladas semanales, o sea, una tremenda cantidad de desechos orgánicos, que si no van a la basura y son tratados, compostados con lombricultura u otros procesos, se transforman en tierra fértil para el futuro, es decir, alimento para mañana. Y eso nos motivó a trabajar principalmente en el tema orgánico. Sin embargo, al tratar de trabajar con las personas que están en un contexto familiar, porque ese es como nuestro foco, trabajar con los vecinos de nuestro barrio, nos dimos cuenta que los otros desperdicios, los otros desechos, también tenían un volumen importante y también están relacionados como a un hábito de consumo que nosotros intentamos cambiar. Entonces, desde esa perspectiva, también empezamos a incluir nuestro quehacer, el acopio de los inorgánicos, ¿cierto? Latas, botellas, de vidrio, PET, etcétera. Y levantar algunas capacitaciones que tuvieran que ver con la gestión de esos residuos. Entonces, la cooperativa trabaja a nivel productivo, el reciclaje que realiza es con los orgánicos, o sea, reconvertimos el desecho en otro material que es el humus y núcleos de rondices para poder iniciar tu propia estación en tu barrio, en tu comunidad o en tu casa. Pero a la vez también hacer capacitaciones que tendientes a fomentar estas prácticas. El reciclaje orgánico, que es de la basura domiciliaria más del 50%, dependiendo de tus hábitos de consumo. Y también capacitaciones en ese sentido, cambiar hábitos que generan mucha basura, no sé, comprar verduras en el supermercado que vienen envueltas en 3 bolsas cada una, por ejemplo, etcétera. Excelente. En medio de trabajo y en un resumen muy completo por lo demás de las distintas acciones que se están generando. Vamos a ahondar en las capacitaciones, vamos a ahondar en las articulaciones que también las cooperativas están haciendo acá y en los esfuerzos colectivos de, no sé si teñir de verde la ciudad porque ya está teñida con el club deportivo, pero sí con las actividades más sostenibles, más sustentables y más conscientes de los territorios en donde estamos, que seguramente lo que buscan es la posibilidad de construir una sociedad alternativa. Y así se llama la canción que vamos a escuchar justamente, Sociedad Alternativa. Yo sé que la Anita está esperando cuál era el vínculo. Se llama Sociedad Alternativa. Es de Raúl Seixas, un brasilero bastante bueno para la música. Yo no soy muy

Sin embargo, todos esos atributos quieren ser arrasados por un proyecto inmobiliario. El agua para nosotros es la vida del bosque. Este bosque es un bosque que sobrevive todo el año sin lluvia. Es un conflicto el agua también, porque la sequía que está afectando a la región metropolitana está afectando al bosque en sí y a las comunidades que están cerca, porque se están quedando sin el agua de las vertientes y ahí la inmobiliaria y las empresas se aprovechan de esa división que hay para ofrecer cosas. En 2017 nosotros elegimos seguir luchando, seguir parando la propuesta de parque comunitario en acción territorial. Así se defiende el bosque, creando comunidad y haciendo que las personas sientan un sentido de pertenencia con el territorio para poder defender el bosque en sí como un concepto, como una espiritualidad, y construir la defensa en concreto, que sería crear el parque comunitario desde nosotros y para nosotros. Un aporte de las comunidades organizadas, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y del colectivo Aire Puro a la campaña Memorias del Agua. Memorias del Agua. Bueno, y un gran saludo para todos los amigos que escuchan el programa Aire Puro. Bueno, anímense, súbanse a la bici, el aire puro que percibes arriba de la bicicleta, de verdad, siempre es muy bien apreciado. Un gran saludo. Y volvemos en este programa Aire Puro 518. Un gigante saludo para la Eve, que está escuchando con el Facundo ahí, a punto de salir a este planetita a aportar en el reciclaje, en la sustentabilidad, en la acción política y colaborativa. Estamos con Paz del colectivo Madre Culebra de Valparaíso, y la Anita va a continuar la conversación en este primer Aire Puro del 2018, estaba percatándome. Así que también un buen 2018 a todas y todos quienes están escuchando y siguiendo el espacio. Oye, sí, tuvimos un primer bloque en el que nos comenzaron a contar la historia de Madre Culebra, una colectiva que surge con posterioridad al mega incendio, y que ha habido un proceso como bien interesante de primero ir como reflexionando de la importancia de colectivizarse, de ver qué se puede hacer, y ahora ya están así como 100% dedicadas a la educación, ¿cómo le podríamos decir? Como educación ambiental, no sé cómo se dice. Igual producir también, o sea, sí. Nosotros la principal actividad que realizamos es la producción de humus a través del reciclaje de los desechos orgánicos. Y con el humus también hacemos trabajamos con plantas, reproducimos plantas, y eso, o sea, nuestro foco principal es la producción de humus, y con esto también plantas. O sea, en el vivero y el centro demostrativo tú puedes encontrar humus, núcleos de lombrices, plantas aromáticas, comestibles, uh-huh, etcétera, medicinales. Y antes de entrar, porque tengo como muchas ganas de hacerte preguntas sobre cómo uno puede ir modificando como sus prácticas cotidianas de modo de producir menos basura, uh-huh, y todo eso. Pero antes me parece súper interesante conocer un poco más sobre el proceso político de Madre Culebra. Uh-huh. El cómo pasan de juntarse en un contexto de crisis, de ver qué podemos hacer a una práctica política que es una actuancia, me imagino que es súper constante para desarrollar todo lo que actualmente hacen, pero a su vez también se articulan con otras organizaciones, o sea, acá hay una politización de este hacer de un colectivo como más ecologista, si uno lo tuviera que clasificar, porque siempre hablamos que hay como cierto ecologismo, que es como un ecologismo que uno de repente se pregunta así como, bueno, ¿cuál es la potencia transformadora de este tipo de actuancia? Y hay como colectivos que se quedan solo en eso, como solo en el reciclaje. En el discurso también. Claro, no, sí, y sobre todo, pues. Pero como este discurso del reciclaje sin una, como puede tener distintas politizaciones, pues, ¿cómo ustedes han vivido ese proceso? Yo creo que lo vemos a través del quehacer, o sea, de realizar el trabajo que nos perturba, o sea, de solucionar a través de la práctica el problema que estamos observando. Por ejemplo, si uno de nuestros principales objetivos eran los desechos de la Feria de la Avenida Argentina, lo que hicimos fue, o lo que hacemos, es ir a recoger desechos a la Feria de la Avenida Argentina, compostarlos y con eso alimentar a nuestras lombrices. Entonces, semana por medio o mínimo una vez al mes, hacemos unas campañas de retiro de desechos orgánicos de la feria y los trasladamos a nuestro centro y los empezamos a compostar, y entonces la gente puede ir a ver cómo es el proceso para tratar de fomentarlo, de que se desarrolle en diferentes puntos de Valparaíso. La idea no es abarcar todo Valparaíso como cooperativa, todo lo contrario, o sea, nuestra idea es trabajar en el barrio, a fomentar, a hacer como un núcleo alrededor de nuestro barrio de que sea transformador, y tenemos la intención de trabajar con las mujeres de las organizaciones de nuestro barrio. Entonces nos hemos acercado a diferentes organizaciones, clubes deportivos, juntas de vecinos, el sindicato de la feria de la Avenida Argentina, y bueno, es una constante que en las organizaciones sociales hay mucha presencia femenina. Y dentro de esas presencias femeninas nosotros buscamos a la persona que ya tenga la sensibilización, está pendiente o que ve la problemática socioambiental como una problemática importante para todo su entorno. Y modificarla trae beneficios o un buen vivir para la comunidad que está alrededor de esa práctica diferente. Entonces, ¿cómo facilitar esas prácticas en tu propia comunidad? Nosotros decimos que como somos un centro demostrativo, ¿cierto? Que generar una asociatividad con otras organizaciones donde poder resolver estos problemas en conjunto puede demostrar que es un modelo que es replicable en otros sectores de Valparaíso. La idea no es estar trasladando las cosas para lado y lado en camiones, ¿cierto? Entonces, el agregarle valor a los desechos orgánicos, en este caso a través del compostaje y la lombricultura, tiene otros significados, porque puedes hacer además recuperación de suelos o recuperación de quebradas. Sabemos que el monocultivo o los mismos incendios. Entonces, esa es como nuestra intención, trabajar a nivel de cada barrio, de cada sector, de cada quebrada, o sea, tratar de que lo que nosotros estamos fomentando en nuestro sector se pueda replicar en otros lados, pero primero hay que demostrar los beneficios para la comunidad, los beneficios que puede tener para tener estos cambios de hábito. No sé, desde no comprar en los supermercados y comprar en las bodegas con tus propios bolsos y no generar tanto desecho plástico, hasta, no sé, pues, tener un buen trato con tus vecinos. Por ejemplo. Oye, y cuando, o sea, han logrado articulaciones con las organizaciones de su barrio, con las ferias, y los feriantes, ¿cómo se toman el trabajo que hacen? Mira, algunos conocen lo que es el compostaje y la lombricultura, y otros no tienen idea. Entonces, siempre cuando vamos a recoger, parte de la recolección es conversar, bueno, uno con la gente que va a comprar, y con los feriantes ya nos conocen, entonces ya saben lo que estamos haciendo, pero también se conversa con la gente, porque llegamos ahí con nuestra pendón y estamos acumulando los sacos llenos de desechos orgánicos en un punto. Entonces la gente lee qué es lo que hacemos, nos pregunta, algunos creen que llevamos las cosas para alimentar chancho, cosas así, pero después que les explicamos que son lombrices, no sé, algunos me dicen, ¡ah, lombrices, guácala! Pero otros saben que el humus es un tremendo fertilizante para las plantas, un tremendo mejorador de suelos degradados, muy bueno para el autocultivo. Así que bueno, si quieren conocer los productos, los invitamos a nuestro vivero para que, por un lado, si quieren pueden saber, podemos enseñarles a cómo hacerlos en sus lugares, o bien comprar el producto para que lo prueben y vean los efectos que tiene esto en su propia producción. Oye, y como lazos con organizaciones comunitarias de Valpo, un poco ya más para el trabajo de cómo se construye ese trabajo, la política comunitario. Sí, y también como tratar de incidir en las políticas públicas. O sea, hace un rato hablábamos del tema de la ley de reciclaje, que tiene 6 materiales prioritarios, pero dentro de esos materiales prioritarios no está el orgánico, y como dijimos antes, es más del 50% de la basura domiciliaria. Entonces, bueno, nuevamente estamos, la ley está como enfocada a resolver el problema de los grandes empresarios, pero de la ciudadanía no sé, yo me veo lejos en lo que me implica la ley de reciclaje. O sea, de partida, por ejemplo, que piden que los recicladores de base se capaciten y ellos tengan que pagar 150 mil pesos cada uno. ¿Qué? ¿No sabíais eso? Terrible, pues entonces es como mercantilizando todo. Claro, y paupérrima además. O sea, que tú tendrías que ir a capacitar. O sea, si yo fuera un recolector de base, tendría que pagar 150 mil para seguir siendo un recolector de base. No hay como un reconocimiento de trayectoria. Hay algunos esfuerzos, los cabros de la cooperativa Renacer Patrimonial, que son los que trabajan, que se están conformando ahora. Ellos están tratando de hacer un esfuerzo conjunto para no tener que pagar esta plata, o sea, tratando de hacerlo de otra manera, pero eso es lo que está pidiendo el reglamento de la ley. Entonces, bueno, eso por un lado. Entonces, para tratar de modificar ese escenario, nosotras participamos en varias organizaciones más. Nos apostamos, participamos de las reuniones zonales del MAT, que es el Movimiento por la Defensa del Agua y los Territorios. También estamos participando en reuniones con las cooperativas de Valparaíso para tratar de diseñar un modelo de economía basado en el bienestar o en el buen vivir. También participamos de Ecosistemas, que es una organización de organizaciones que nos estamos juntando hace un tiempo, ya hubo una actividad pública, un seminario, y seguimos reuniéndonos para tratar de hacer funcionar como un prototipo en la cual estas organizaciones funcionan asociadas. No sé, por ejemplo, nosotros reciclamos orgánico, otra de las organizaciones que pertenece a Ecosistemas trabaja el PET, otra trabaja el vidrio, por ejemplo. En este momento, no sé, tengo los tipos que se dedican a permacultura, Matico Soluciones Sustentables, Invita Mobiliario Sustentable, Reciclo Valparaíso, Circular Coffee, Jardín Nativo, Nativo Paisaje, Madre Culebra, Valpolarte, Eclosiona, pucha, hay Ágora, que son los chicos del INACAP. Son muchas organizaciones que tenemos objetivos comunes. Entonces, ha sido mucho más fácil con este grupo, por ejemplo, que con el grupo de cooperativas, que son cooperativas de diferentes áreas. En Ecosistemas, la fortaleza que yo veo es que todos tenemos como un objetivo bien claro en relación al tema medioambiental, la sostenibilidad y también en temas económicos. Entonces, creemos que a través de la asociatividad se pueden resolver problemas que son comunes, sin tener que esperar que venga un otro a solucionarlo. O sea, en lo personal yo creo que basta de andar diciendo esto está mal, esto está terrible, bla, bla, bla, sino que hay que hacer algo, no esperar más, porque ya hemos esperado mucho tiempo para las soluciones. Entonces ahora yo pienso que hay que hacer, o sea, generar los cambios a partir de tu cuota, de lo que está a tu alcance, y replicar las experiencias exitosas. Eso básicamente. Oye, que está bacán. ¿Y tienen algún evento, algún encuentro agendado Ecosistemas, o están en una etapa de...? Nos reunimos casi todas las semanas a trabajar. Sí. y ya están formadas las comisiones de trabajo. Tenemos cuatro ideas que queremos, que estamos decidiendo cuál de ellas quisiéramos desarrollar como primer prototipo de ecosistema asociativo, ¿cierto? Entre las organizaciones. Oye, qué gustas esta conversa. Vamos a una musiquita para que sigamos conversando de Madre Culebra. Vamos a una música y nos acompaña Nano Stern. La canción se llama Respiren Menos. Esto es programa Aire Puro 518, hablando con la cooperativa Madre Culebra de aquí de Valparaíso. Le mandamos un saludo al Checho, a la Mel, a la Connie con la Chispi que están en la Patagonia y a toda la gente que está escuchando el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Por ejemplo, un gigante, tremendo saludo nos manda Alejandro Vitrera desde Estocolmo, que está escuchando. Dice: René, compañeros y compañeras del colectivo Aire Puro, reciban un sincero saludo empezando este año 2018. Abrazo a todo el equipo, espero que sigan por muchos años más. Por estos lares aún no llega la nieve, pero sí las bajas temperaturas. Tenemos ahorita 3 grados bajo cero, fuerza en la batalla comunicacional. Postdata: ojalá le den unos minutillos a los niños que se oyen de fondo en algún espacio. Así que ahí vamos a tener luego entonces a la Paloma con el Lautaro ahí locuteando. Oye, y el Chechito con la Mel andan en San Sebastián en un encuentro por la defensa de los humedales y de las aguas. Está bien interesante lo que está pasando a nivel de articulación en toda esta parte de la quinta región. Estuvimos hace poco en La Rana, que ya no es La Ranita, con un montón de mujeres así poderosísimas, súper inspiradoras. Así que ahora deben de estar todos ahí trabajando. Harto Nehuen, no sé si están escuchando, pero si están escuchando, un beso gigante del alma de amor profundo para el Checho, la Mel y todas esas cabras. Me había olvidado de comentar que Cooperativa Madre Culebra también participa en el Zonal del MAT, del Movimiento por la Defensa de las Aguas y los Territorios. Y este 20 de enero hay un encuentro zonal en Santiago, que es el preencuentro para el Nacional, que va a ser en Calama, para todas aquellas organizaciones que estén en la problemática socioambiental. Por favor, comunicarse al correo aguaenmarcha@gmail.com. El encuentro será el sábado 20 en Santiago, pero para más antecedentes tienen que pedirlos a ese correo. Ya pues, ya saben, ya entonces, para el preencuentro que se va a realizar a comienzos de febrero en Calama y que vamos a estar también informando al final del espacio en la parte de las actividades. Vamos con Nano Stern y seguimos en este programa Aire Puro. El aire oscuro carga veneno, pesados humos de olor obsceno. El mar se tiñe de rojo muerto y son sus aguas como el desierto. En las ciudades va acelerando el ritmo cruel que nos va matando. Los viejos caen, muertos de hambre, asesinados por un enjambre. La calle

Volvemos en este aire puro número 518. Estamos hablando con La Paz del colectivo, de la cooperativa Madre Culebra. Está la Anita ahí en la fase de entrevistadora. Yo estoy radiocontrolando máquinas y tratando de radiocontrolar o ver cómo están también los niños, que ya pronto van a empezar a hablar. Vamos a hacerle una sección al Lautaro con la paloma especial. Así que dejo ahí la continuación y la parte final de la entrevista a la cooperativa Madre Culebra. Estamos con la a la gente que está escuchando y que realmente no tiene ningún tipo de práctica de trabajo con su basura y que dice, chuta, yo, ¿por qué podría partir? Como que, ¿cuál sería tu consejo inicial? Primero, observar los hábitos de consumo, o sea, tratar de llevar la menos cantidad de plástico a la casa. Y como el volumen de orgánico es considerable en el total de la basura, creo que es importantísimo desarrollar al menos una compostera. Si no tienes posibilidades dentro de tu hogar, un pequeño patio, se puede hacer fuera de la casa, en alguna quebradilla. No es para llamar ratones, porque los ratones, no sé, los peligrosos comen frutas, no comen basuras. El ratón de lanta come frutas, no se come lo que está en la compostera. Entonces se pueden organizar entre varios vecinos para ocupar una quebrada. Tengo una amiga que, por ejemplo, lo hace al otro lado de la calle, en un poste que hay un pequeño pedacito de tierra, tiene una compostera de cajón y ha logrado mantener incluso ahí lombrices. Eso, los hábitos de consumo primero, el reciclaje de lo orgánico, si no se puede dentro de tu casa, organizarte con otros vecinos o independientemente fuera de la casa. Para esto nosotros tenemos algunos manuales y si necesitas información nos puedes escribir a nuestra página en Facebook, Cooperativa de Trabajo Madre Culebra. Y ahí te podemos dar algunos lineamientos de cómo iniciar, espacio, la mantención, etcétera. O bien puedes ir a conocer a nuestro centro demostrativo, que estamos en Avenida Santa Elena con su vía Troncoso, para que veas cómo poder hacerlo. No es difícil, implica voluntad y, como dice aquí la amiga, disciplina. Pero es posible hacerlo y los beneficios son tremendos. Son tremendos beneficios, tus plantas van a estar maravillosas con el humus que tú mismo vas a producir y vas a disminuir la basura que sacas de tu casa en un 50% al menos. Entonces es una disminución en el botadero, implica un montón de cosas, menos movimiento de desechos en camiones, principalmente eso, los hábitos de consumo por un lado, y el reciclaje orgánico que responde al 50% mínimo de la basura domiciliaria. Oye, y si por ejemplo alguien quisiera ir a una muestra de, ustedes tienen como un centro de muestras, ¿no? ¿Ustedes tienen como algún horario fijo a la semana, sí, en la que uno puede ir? O sí, tenemos tres horarios fijos. Martes, jueves y viernes en la mañana está abierto sí o sí, pero en las otras horas del día y los otros días de la semana es relativo. Sin embargo, si no coincides con estos horarios, podemos coordinarlo a través del Facebook o del mail y coordinar para que puedan visitar el lugar, un grupo, pueden venir niños o adultos, y ahí les podemos explicar cómo son los procesos. No hay problema con eso. Bastante. Oye, hacen una consulta acá desde Suecia, Estocolmo, el Alejandro, que es un auditor muy participativo de hace tiempo, dice, ¿participa con algún apoyo de la Municipalidad de Valparaíso o tienen considerado las futuras iniciativas ambientales pedir algún tipo de apoyo o alianza o articulación? En ciertas ocasiones, cuando hacemos retiros de la Feria de la Avenida Argentina, la Municipalidad nos ha apoyado con un móvil para el traslado. pero eso es lo que hemos hecho hasta la fecha. Sin embargo, en las organizaciones que participamos, sí hay mayor presión con la insistencia en hacer el reciclaje orgánico de los desechos de la feria y el mercado, por lo menos. Ese es un foco en el cual, en los grupos que estamos activos, estamos siempre impulsando que se presione a la municipalidad para que eso sea una realidad. ¿Ya ha habido buena recepción? Sí, sí. Bueno, ahora se creó la Oficina de Economía Social en la MUNI, que no existía, y ahí entra en las cooperativas muy bien. Y eso, no sé, ¿me fui de la pregunta o no? No, bacán igual saber cómo la MUNI está o no, sí. Tomando nota de esto. Sí, yo veo una voluntad y es tremendamente necesario que se haga el reciclaje orgánico en todos lados. O sea, la tremenda energía que hay en ese residuo puede ser convertida rápidamente y entre eso y rellenar con los botaderos, con los rellenos sanitarios, o sea, no hay donde perderse. Excelente el trabajo. ¿Algo que se te quede en el tintero? Quería decir algo. Nosotros, si bien tenemos un vivero y un centro demostrativo de reciclaje, también funcionamos como punto limpio. O sea, recibimos en nuestro espacio desechos orgánicos, latas, vidrios, cartón y papel, Tetra Pak, etcétera. Entonces, si tú quieres reciclar tus desechos orgánicos y no tienes cómo hacerlo en tu lugar, también nosotros los podemos recibir. Estamos ubicadas en Avenida Santa Elena. Esto es al final de la Avenida Argentina. De Avenida Argentina con Colón está aproximadamente a 2 o 3 cuadras. Muy cerca del plano. O sea, no hay que subir tanto el cerro, a pesar de que está en Cerro Merced. Está bien cercano. Es entre el Seminario San Rafael y la Fábrica Costa. En su vía Troncoso. Sí. Y ahí entonces nosotros podemos recibir los desechos orgánicos, puedes visitar nuestro centro demostrativo, nuestro vivero, ver las plantitas que tenemos, ver cómo se realiza el humus, si quieres adquirir plantas o hierbas aromáticas, medicinales, humus. Estamos prontos a sacar algunas mezclas de tierra con ciertos fines especiales, no sé, porque cada planta tiene diferentes requerimientos y las mezclas de tierra que se utilizan para cada una pueden ser diferentes, entonces estamos empezando a explorar diferentes mezclas para tener para la gente que necesite, para sus maceteros o para mejorar sus jardines, etc. Oye, estoy impactada con la cantidad de trabajo que hacen. ¿Cuántos son? Somos 5 nomás. Oh. pero nos multiplicamos. No, tenemos harto apoyo de gente que no pertenece a la cooperativa y que trabaja, yo creo que porque cree en el espíritu de lo que estamos desarrollando y mientras antes se comience mejor. O sea, siempre esta es una tarea que el cambio de hábito en relación a estos temas yo creo que demora 10 años. Entonces, mientras antes comencemos mejor, y hay gente que piensa lo mismo y pone su voluntad y sus esfuerzos a que esto funcione. O sea, cree en nuestro proyecto, nos apoya y se desarrolla con nosotros también. Qué tremendo desafío cambiar, aprender a reciclar el orgánico. Y por ejemplo, para gente, para los que aún vivimos en departamento, ¿consejillos? Idealmente si vives en departamento, ojalá que haya un área verde cerca o una quebradilla. Su vereda igual. Claro, su vereda puede ser en cajones. O sea, nosotros hicimos un prototipo de compostera de cajón con, yo criaba abejas antiguamente, y con cajones de abejas hicimos unas composteras de cajón y funcionando lo más bien. O sea, la puede construir hasta uno mismo con desechos, con madera y o un tambor. Hay maneras de hacerlo, no es difícil, es voluntad, mantención, manejar los tiempos, el agua, y además que creo que lo importante que está, criar lombrices te enseña muchas cosas de la naturaleza. O sea, tú puedes ver en los requerimientos del agua, cuando hace mucho calor, que cambia, sea, te das cuenta de que el entorno influye en la parte de todo el tiempo. Entonces, estamos tan acostumbrados como sociedad de ver las cosas como encapsuladas, cada cosa dividida en su supuesto mundo particular, y en realidad todas las cosas se mezclan, o sea, una cosa influye sobre la otra todo el tiempo. Es nuestra mente la que necesita límites para poder observarla. Entonces, el trabajo con la naturaleza y la lombricultura te da muchas señales de cómo son los procesos ecológicos, y eso enseña, yo creo que incluso sobre uno mismo, o sea, de que te veas influenciada por la luna, porque hace mucho calor o porque hace mucho frío, etcétera. O cómo te relacionas con tu entorno, lo que comes, o sea, ahí, no sé, todos esos elementos. Excelente, el medio trabajo. La cuña del gym se quedó corto con toda la información que hay, pero hay una cuña sonando, una entrevista hecha por un compañero de la radio, por Jim, al colectivo Madre Culebra, si quieren ahondar más. ¿Diste el Facebook o las páginas web? Sí, di el Facebook y me soplan por interno que me olvidé de recalcar que Madre Culebra es con K. Entonces, Cooperativa de Trabajo Madre Culebra con K en Facebook. Y para el correo es madreculebra@gmail.com con K. Excelente. Ah, bueno, y denle me gusta a la página de la cooperativa, porque eso igual, cuando nosotros estamos difundiendo estas prácticas de cambio, se pueden visualizar bastante a través de estos recursos ahora de las redes sociales. Entonces, compartir la página, visitar el lugar, intentar replicar, siempre a través del ensayo y el error, o sea, siempre se está aprendiendo, y el tema es aunar las voluntades y los esfuerzos para colectivamente solucionar un problema que es de todos al final. Excelentísimo. Oye, Alejandro dice, muy buena la iniciativa de la compa de la cooperativa, tiene un gran futuro, ojalá tenga el apoyo necesario de la comunidad y los vecinos. Así que un saludo para Suecia, te mandan. Sí, y yo estoy en la página de perfil, ¿cómo se dice? Página de la cooperativa de trabajo Madre Culebra con K en Facebook. Y está súper recomendable ponerle me gusta, porque van compartiendo noticias importantes de conocer, reflexiones, fotitos. Está bueno ponerle me gusta. Además, para ir a visitarlo y estar atento a las actividades que están organizando. Es un lindo espacio, yo los invito a conocerlo. Es un lindo espacio que está construido, además, el vivero con reciclaje. O sea, nosotros logramos el plano, el piso de nuestro vivero, solo con neumáticos, con 7 hileras de neumáticos. Utilizamos botellas de vidrio, latas para construir. Las ventanas que tiene todo el vivero son ventanas recogidas, recicladas. Entonces se junta el agua lluvia en sus techos, la volvemos a utilizar. Eso, y así tenemos unas lombrices felices. Bacán, bacán. Oye, y una saluditos de despedida, algo que se te haya olvidado decir, que quisieras decir, su canto, su falla, lo que sea. Oye, muchas gracias por la visita. Me pilló de sorpresa que vaya, voy a tirar. Si quería mandar un saludo, si era broma, la papaya. Mira que subiera, estaba preparada. No, saludos a todas las compañeras de la cooperativa, los compañeros que también apoyan desde la horizontalidad, donde podemos manejar nuestros conflictos sin tener que enojarse, sino que todo se puede conversar y a través del amor, del respeto, de la voluntad de hacer cambios positivos para todos, del buen vivir en comunidad, eso, para Valparaíso, eso es lo que deseo, un buen vivir en comunidad. Excelente. A pesar de los que estén en el gobierno local o nacional, el trabajo es colectivo, es cooperativo, es comunitario. Despedimos la participación de la cooperativa de trabajo Madre Culebra, aquí en el Aire Puro 518, con otra canción desde Brasil, este es Chico Buarque, A pesar de vosé, hecha en época de dictadura de Brasil, y a pesar de los municipios, a pesar de Piñera, a pesar de Bachelet, a pesar de el que esté ahí en la moneda,

sople porque si no usa bien el abanico se va a enfermar su familia y la culpa es suya por no saber abanicar. En una economía verde, el que tiene plata no contamina. Compra su aire limpio en el mercado de carbón. La responsabilidad de la contaminación del planeta queda en manos de los países del sur, que aún tienen bosques tropicales y selvas. El norte, mientras tanto, paga derechos de contaminación y nos sigue envenenando. El cuento de la economía verde. Ni más ni menos que un cuento para ponerle precio a nuestro planeta. Esta es una producción de Aler con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Mauro el Puelche y los invito a escuchar Aire Puro por la Radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el de su hora final, del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Estamos ahí hablando en off sobre las distintas noticias que vamos a compartir con ustedes de todo lo que está pasando en los territorios. Por ejemplo, Anita, tú tenías algo ya, ¿no? Sí, pero todavía no tengo el audio. Estábamos hablando sobre la detención de la Lonco, Juana Calfunao. La Juana Calfunao es una de las mujeres así como power que hay en el Gualmapu, y ahora el 4 de enero fuerzas especiales de Carabinero la detuvieron por tratar de impedir trabajos en el camino Lago Colico de los Laureles en la comuna de Cunco, región de la Araucanía. Se opuso a que pasaran las máquinas al territorio de la comunidad Juan Payalef, y el contingente policial procedió a su detención y fue liberada horas más tarde. Y teníamos ahí un audio de la Juana, pero no lo logro enviar bien, así es que, pero bueno, importante estar atenta a estas mujeres que por estar en una resistencia tan ahí a primer plano, su cuerpo resistiendo, hay que cuidarlas, pues hay que estar atentas, hay que visibilizar todo lo que les pase, y ellas igual sin ningún afán más que el de defender la tierra y la vida, están igual mandando comunicados, están mandando audio, y Esto obviamente implica que se le va a iniciar un proceso, estos procesos judiciales que son tan agotadores y que, aunque a veces no tengan mayores argumentos, como, no sé, como pienso en el proceso del Felipe Durán, en el, bueno, el mismo caso Lutzinger Mackay, y etcétera, etcétera, igual son súper desgastadores para las familias, para esas cuerpas, para el movimiento. Al final como que pasamos de cubrir juicio y no lo invertimos en otras cosas también. Claro, estamos como en la defensa, en la resistencia constante más que la construcción, muchas veces como lo que pasa acá con Madre Culebra que conversamos recién. Y otra compañera más, otra mujer más que se ve afectada es la Daniela Salazar Rivera, quien es una comunicadora de vinculada con la infancia mapuche. Hay un comunicado público que dice lo siguiente: la Red de Medios de los Pueblos, instancia que reúne a diversos medios y comunicadores autónomos e independientes de Chile, viene a expresar su solidaridad con la comunicadora Daniela Salazar, quien, ejerciendo el derecho a comunicar e informar, estuvo realizando una cobertura informativa el 6 de junio del 2017 en una ocupación pacífica de la CONADI para visibilizar la tortura ejercida a niñas y niños en territorio mapuche lafkenche, la comunidad Ayin Mapu de Lowentelolén. Producto de esa cobertura informativa, Daniela Salazar fue formalizada este miércoles 3 de enero a las 10 de la mañana en el Tribunal de Garantía de Cañete, en conjunto con 24 personas detenidas, entre ellos padres y madres mapuches de niños y niñas violentadas, acusándolas de daños en la oficina de CONADI por 12 millones de pesos, que fueron realizadas durante un violento desalojo por las Fuerzas Especiales de Carabineros. Como Red de Medios de los Pueblos, creemos que, uno, el gobierno, sea cual sea su parcela política, el Ministerio del Interior y las fuerzas policiales deben respetar el ejercicio del derecho a la comunicación, sea este realizado por comunicadores sociales, periodistas o encargados de comunicaciones de las diversas organizaciones sociales, territoriales y mapuche. Dos, los tribunales de garantía deben resguardar el derecho a comunicar de manera libre y sin restricciones los hechos o situaciones que suceden en Gualmapu, sobre todo bajo el actual contexto de ocupación y represión policial desarrollada hacia las comunidades mapuche. Tercero, las denuncias de tortura hacia niños y niñas no pueden ser ocultadas reprimiendo y judicializando a las madres y lamien denunciantes de la comunidad, ni mucho menos silenciando el trabajo periodístico y comunicacional desarrollado por Daniela Salazar. Cuarto, la libertad de expresión es uno de los pilares para la convivencia democrática de cualquier sociedad y por lo tanto no aceptaremos que se intente silenciar vía la judicialización de la protesta y de la comunicación social y popular las diversas palabras, imágenes y voces comunitarias y territoriales que Daniela Salazar, a través de su valiente trabajo, ha logrado visibilizar rompiendo el cerco comunicacional impuesto por la élite política. Finalmente, cinco, hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional de comunicadores sociales y populares, periodistas, colectivos, radios y televisoras y organizaciones para realizar cobertura de este caso que atenta directamente al derecho a la comunicación y la libertad de expresión de hechos tan graves como la tortura hacia la infancia mapuche. Red de Medios de los Pueblos, jueves 4 de enero del 2018. ¿Qué te parece, Anita? Es como parte del escenario global que viven los reporteros y las reporteras, ¿no? Sí, y además igual esto que la protesta haya estado asociada a denunciar, visibilizar situaciones de tortura y de hacia la infancia, situaciones de extrema violencia en el Lafken Mapu, sí, es como una locura. O sea, hay una también en este proceso está la Viviana Yanquileo, que es mamá de dos niños que han sido víctimas de tortura, y ahora ella tener que pasar por este proceso, que además los están denunciando por daños hasta por 12 millones a la CONADI, o sea, es una locura. O sea, y fueron los pacos al desalojar, pues. Claro, o sea, qué dolor, qué dolor que sensación más angustiosa para la mamá de dos niños que han sido torturados, para la Dani, que es una tremenda comunicadora social, de verdad, yo, así, mi respeto por el trabajo que hace la Dani, que por estar haciendo su trabajo, cubriendo este acto de protesta, tener que vivir un proceso penal que va a ser complejo. Que por mucho que quieran, por mucho que las chiquillas estén empoderadas de harta información, que vivan el proceso con apoyo de organizaciones que valoran y respetan el trabajo que llevan haciendo todos estos años, igual va a ser horroroso. Sí, así que es heavy, y recordemos también lo que está pasando con otra mujer defensora de la tierra y la naturaleza, que es la Machi Linconao, y que también está siendo perseguida nuevamente con otro juicio que se va a realizar al respecto. Vamos a ir con una música y seguimos con la información que estamos compartiendo con ustedes de la realidad socioambiental, aquella realidad o aquellas noticias, aquellas voces, aquellos comunicados que no van a escuchar en los medios masivos de comunicación, que no van a escuchar en las radios que se dicen independientes de verdad, que no van a escuchar o no van a poder leer en los diarios y en los pasquines que llenan la mayoría de los kioscos tratando de desinformarnos. Así que póngale oreja no solo a la Radio Placeres, sino que a los distintos medios que tiene la red de medios de los pueblos, porque ahí sale la información: mapoexpress.org, Puelche, Curruf, Humedales, Radio Humedales, que se está mandando un informativo llamando Trenza Informativa, en fin, Radio Mundo Real en la página para reconocer lo que pasa desde Uruguay, todo lo de Latinoamérica, y todos y cada uno de ellos en Argentina. El gobierno de Macri está haciendo lo mismo, judicializando y criminalizando a los reporteros y las reporteras populares que salen a hacer la cobertura de las movilizaciones que se generan. Entonces es un trabajo importante lo que hacen los reporteros, y importante que nosotros estemos generando, nosotras y nosotros estemos generando la solidaridad necesaria. Anita, ¿algo más respecto a eso? ¿O vamos con la música nomás? No, démosle. Yo creo que es súper buena opción para estar siguiendo la situación de lo que, de este proceso en contra de la Dani y las personas que participaron de la toma de la CONADI, es estar viendo Puelche Comunicaciones, beso gigante para el Mauro, y Mapo Express, obviamente también la radio Curruf, y nosotros vamos a estar atentísimas a este proceso y mandarle un abrazo gigante a la Dani, mucho Nehuen, y que esto nos vaya ayudando a cada vez hacer mejor nuestro trabajo, a ponernos vivos. Tipo. Vamos con una música y seguimos con el programa 518, a propósito de la guerra encubierta que genera el Estado de Chile allá en Gualmapu, y también el Estado argentino allá en Puelmapu. Vamos con otra guerra que está sucediendo también en los territorios. Esta guerra es la de Siria, donde están las megapotencias mundiales y su industria armamentística aprovechándose de la situación que ocurre en Siria. A propósito de eso, Residente, mi tocayo René, hace una canción que se llama Guerra, sensibilizado por conocer esa realidad en el límite entre Libia y Siria. Vamos a escuchar la canción y volvemos en este programa Aire Puro 518.

volvemos con la hermosa sección Cotiledón, que tiene que ver un poco con la continuidad de lo que habrá la cooperativa de trabajo Madre Culebra, en el sentido de pensar en todo este tema del reciclaje de la basura orgánica, la generación de humus, la generación de compost, que es de mucha utilidad para nutrir al alimento, a la medicina, a las flores que nosotros podamos plantar en nuestros hogares, en nuestros departamentos, en nuestras casas, o en los lugares comunes, los lugares colectivos, o en lugares que pertenecen a la ciudad, pero que es apropiado por distintas personas de la comunidad, como por ejemplo lo que pasa en la ex cárcel, donde no es de una persona, sino que es de la comunidad que utiliza eso. Estamos con Blopa de Cotiledón. ¿Cómo está, estimado? Bien, súper bien en este día de verano ya, llegó el verano. Estaba recién en Peña Blanca, ya a las 10 de la mañana hacía un calor que te la encargo. Así que eso, ya que hablaste un poco de la ex cárcel, estuvimos la semana pasada con Guerrilla Verde, ¿se acuerdan? Todo re bueno. Ahora tuvimos una reunión, yo no fui a esa reunión porque no me gustan mucho las reuniones tan protocolares y formales, pero habían otras personas que fueron y nos fue bien. Hicimos como un petitorio a la ex cárcel y vamos viento en popa, así que se viene ahí el huerto, acceso libre todos los días, no solamente algunos días de la semana, y con harto trabajo comunitario. La idea es integrar a la comunidad, a los colegios que vengan a los talleres que vamos a hacer. Vamos a hacer como 8 talleres diferentes, a la junta de vecinos, integrar al patio Lantín, para que todos puedan entrar al huerto, que es finalmente lo que nosotros queremos, para que la mayor cantidad de gente aprenda a cultivar de forma orgánica y aprenda a manejar un pedazo de tierra y se vaya logrando de a poco la soberanía alimentaria, que es nuestro objetivo como final. Así que súper bueno que estuvo Madre Culebra, no alcancé a escucharlo, pero me imagino que dijeron hartas cosas bonitas. Innecesarias. Oiga, y hoy día ¿qué le va a entregar de información, de conocimiento a las personas que estén escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres y la Radio Juan Gómez Milla de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, y en diferido por otros medios comunitarios o descargando el espacio en airepurovalpo.blogspot.com? Eso mismo estaba pensando durante toda la semana, qué planta o qué tema hablar, porque ya a lo largo de casi un año, hemos visto un montón de plantas acá en el programa, y de repente repetirla es necesario, pero puede que sea un poco aburrido para alguien que ya no haya escuchado. Vamos a hablar hoy día de una planta que se llama uchuva. ¿Conocen? Uchuva. Uchuva. O pisalis. No. O golden berry. Es como una guinda. Parecido. Un berry. Sí, parecido. Es una planta que se llama, el nombre científico, Physalis peruviana. Y es como una especie de tomate cherry, como un tomate chiquitito, pero amarillo. Ah, que va envuelta como en una florcita, como en unas hojitas. Como en un capullo. Eso. Sí. Y si ustedes buscan como Physalis peruviana, ahí va a salir la información, y es el fruto que tiene mayor cantidad de vitamina C en todo el mundo, around the world. Así que es más que la naranja, el limón, el pomelo, la piña, todo. Le gana el kiwi. ¿Verdad? No. Sí. Y es un sabor súper rico, es agridulce el sabor. Y está envuelta como en un capullo, y uno, cuando está seco ese capullo, se abre, se puede abrir o se abre solo, y ahí está una pelotita chica que parece un tomate cherry de color amarillo. Y ese es el que se consume. Así que, y es una planta muy resistente a los climas adversos, a la sequía, al frío, no le pasa nada con la helada. Entonces una planta que es como propicia de cultivar en este tiempo de cambios climáticos. Yo cuando hice mi práctica en la ecogranja OMA, ¿te acordáis de los OMA? OMA. Ahí había mucho Physalis, y el caballero, el dueño de la parcela, nos decían que nosotros teníamos que estar como atentos a detectar las plantas que resisten los cambios climáticos fuertes, así como la temperatura, mucho calor, mucho frío, mucho poca agua. Así que vamos a hablar un poco del Physalis. Physalis es una planta del género Physalis, de la familia Physalis. No habíamos visto antes plantas de esta familia, de la familia de los Physalis. Habíamos visto de la Solanácea, de otros tipos de familia, pero esta familia no. Y es originaria de Sudamérica, así que es originaria de este clima. Bueno, en cuanto a las necesidades de clima, por ejemplo, dice que es una planta que se adapta a cualquier tipo de clima. Generalmente prefiere los climas cálidos. Y está adaptada a Europa, a Sudamérica, es como está como en todo el mundo. Y el suelo que necesita, como la tierra, no necesita tierra muy fértil, no necesita mucho compost ni mucho humus, así que es cosa de tener una como una planta de Physalis y cultivarla. Y no, tampoco necesita poda, de repente necesita como con sistema de conducción, pero ni siquiera, tampoco, así. Entonces, es muy fácil de cultivar. Y también es fácil de plantar, porque si nosotros sacamos un fruto del Physalis, que es esa pelotita amarilla, si lo abrimos, tiene un montón de semillas, tiene muchas semillas, como el tomate. Entonces esas semillas se secan y después se siembran y salen muchos almacigos de Physalis. Los frutos se recolectan en primavera, verano, ya están listos. En esta fecha ya deberían haber algunos Physalis listos. Y se pueden hacer diferentes preparaciones. Se pueden hacer mermelada de Physalis, de uchuva. ¿Alguien ha comido mermelada de Physalis? No, pero debe ser buena. Súper rico, como agridulce. Oye, igual está bueno aprender a tener su plantita de capullitos, le digo yo. Porque sí, la venden re cara, pues. Son súper caras. En el supermercado venden como un cuarto de Physalis, como una esa es como, esa, como, cuatro, de, así. Como de plástico, como a 2.500. No, pasa o como lo que pasa con los arándanos. Ah, bueno, ahora están un poco más baratos, pero era prohibitivo comprarse arándanos. De hecho, y estas cuestiones también. De hecho, los portan y le llaman golden berries. Golden berries, como su capullito en la casa. Como el berry de oro, por el color. Y es muy fácil de multiplicar una planta de Physalis, pues por semillas o por esquejes. Por semilla uno parte el fruto y salen muchas semillas, te van a dar cuenta al tiro. Y por esquejes, si quieren conseguirse plantas de Physalis, pueden ir a la Escarcel, porque allá hay varias plantas de Physalis, de uchuva, y le podemos dar semillas, pueden probar el fruto, si es que trabajan, si es que nos ayudan a huertear, y pueden tener la experiencia un poco de esta planta, que es súper bondadosa, es la planta que tiene más vitamina C, así que muy saludable, orgánico, rica. Oye, te puedo ayudar al respecto, porque tiene importantes uso de fines terapéuticos, pues según los expertos, ayuda a purificar la sangre, tonifica el nervio óptico y alivia afecciones bucofaringias. Se recomienda para personas con diabetes de todo tipo, favorece el tratamiento de las personas con problemas de la próstata gracias a sus propiedades diuréticas y además es utilizada como tranquilizante natural por su contenido de flavonoides. Sirve también para el control de la amibiasis. Buena. Eso de tranquilizante natural, re bueno, sobre todo en estas fechas que el estrés de repente nos sobrepasa. Lo de la diabetes también. Hay mucha gente que tiene diabetes y que lo único que consume son medicamentos que le receta un médico. En cambio, con esto uno puede ir como complementando el tratamiento de la diabetes consumiendo Physalis, así una terapia complementaria. Lo otro de purificar la sangre, ¿a quién no le gusta no le gustaría purificar su sangre comiendo fisalis. Tiene muchas propiedades y a propósito que tú empezaste a decir como las propiedades medicinales, me gustaría como innovar un poco en la sección de huerto y darle con el tema de las propiedades medicinales de las plantas como más fuerte, así como más que el cultivo. Bueno, el cultivo igual siempre hay que verlo, pero podríamos como ahondar un poco más en las propiedades medicinales de las plantas. No sé si le tinca. Me parece bien, porque de pronto eso igual es como más neguencito para animarse a cultivar. Sí, bueno, todo el rato. Así que... Oye, ¿y mucha agua? No. No, porque por el cambio climático, por la adaptabilidad climática que mencionabas tú, es ideal para estos tiempos. Pues, ¿cuáles son las otras plantitas que son ideales para estos tiempos que no necesitan tanto riego? Quinoa. Quinoa, sí, muy bien. La quinoa también. Una planta... que se adapta fácilmente a cualquier tipo de suelo y es súper nutritiva también, tiene un montón de propiedades la quinoa. La quinoa tiene más aminoácidos que la carne, por ejemplo, a los que son vegetarianos. Súper buen alimento. ¿Qué más, Anita? Parece que la Anita sabe. Yo me acuerdo de la quinoa por el trabajo de Petor Quinoa y cómo ellos presentaban el cultivo de la quinoa como algo más apropiado para un lugar como Petorca, en lugar del monocultivo de las paltas, que además de ser un monocultivo, que por sí mismo un monocultivo no es lo mejor para el ecosistema, lo peor para el ecosistema, además requiere demasiada agua, porque es un cultivo foráneo que no es tan apto para un lugar que no tiene tanta agua como Petorca. Sí, bueno, nosotros cultivamos quinoa en Olmué y nos salió súper bien y el suelo está pobre como en materia orgánica y regamos poco, así que estuvo re bueno. Y hay frutales, por ejemplo, el almendro, ese necesita poca agua, el olivo también necesita poca agua. Hay como dato, las plantas que, sobre todo los frutales que tienen la hoja más chica, el de tamaño más chico, son las que necesitan menos agua para el cultivo. Por ejemplo, buenísimo. El olivo, el almendro. ¿El pehuen? Necesita mucha agua, ¿no? Debe ser que sí, porque se da más en el sur. Sí, pues. Me pillaste con el pehuen. Ya. Solo lo dije porque la canción que viene tiene que ver con un pehuen. No fue para pillarte, ni mucho menos. No, estimado. Pero vamos a investigarlo. Este esfuerzo constante, sí, de que haya un enlace entre lo que está hablando y la canción. Está bien. No se escuchó mucho, Anita, tu comentario. un bullying. ¡Oh! Menos mal que no se escuchó. Que los niños y las niñas no aprendan eso. Oye, ¿algo más para ir a la musiquilla? No, yo creo que después se pueden dar algunas noticias verdes, actividades o algo así, que tengo preparado. Así que vamos con el pehuen del sur, que necesita mucha agua, parece. Y que por lo pronto lo vamos a escuchar. Sí, lo que vamos a escuchar es una banda de unos compañeros que se llama La Gran Patudez de Siempre. Algunos explacerinos están ahí. Le aprovechamos de mandar un saludo al gran Divach, que siempre nos ayuda, nos apoya y está ahí haciendo el aguante. A propósito de Divach, La Gran Patudez de Siempre, la canción se llama Lamento del Pehuen. Y a propósito de Chicha Libre, que ya viene para finalizar el aire puro, que lo pidió la Anita, tiene que ver con esta psicodelia un poco, es para entrar a esa, gusta, ese ámbito gusta de cumbia psicodélica. No gusta. Un saludo para Martina, que estuvo de cumpleaños ayer ahí en Áncora, estuvo súper bueno. Ya. Vamos con los saludos y volvemos con la parte final del aire puro con una noticia importante a propósito de un ministro de Medio Ambiente que se muestra como Capitán Planeta, pero que tiene acciones bastante contradictorias. Vamos a ir con eso y con otra información más, invitaciones a actividades y demás para cerrar este aire puro. El río Ñuble es vida, es cultura y naturaleza. El río Ñuble es turismo, es trabajo, es producción local y agricultura. El río Ñuble es nuestro derecho a una mejor calidad de vida. El río Ñuble es nuestro futuro. La instalación de más centrales hidroeléctricas en el río Ñuble pone en peligro el patrimonio cultural y natural de San Fabián, afectando gravemente el desarrollo turístico, productivo y social de la comuna. Te invitamos a ser parte de la defensa del río Ñuble. Infórmate sobre los proyectos hidroeléctricos que atentan contra nuestro futuro. Haz valer tus derechos. Despierta y actúa. San Fabián es uno solo. Ver desactividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Volvemos en esta parte final del Aire Puro 518, el primer Aire Puro del 2018, a propósito de 518, el primer Aire Puro del 2018. Les mandamos un saludo nuevamente al Checho, a la Mel, que están allá por... ¿dónde están? ¿Por San Sebastián? San Sebastián. San Sebastián defendiendo humedales y generando acciones concientizadoras. Un saludo también para Connie y para la Chispi, que están en la Patagonia. Un saludo para Eve y Facundo, que están ahí en el Cerro La Loma. Para el Omi y la Tania, que están por allá por Pozórale, güey. Por México, cabrones y cabronas, por allá está. Saludos también si les llega por allá, a propósito de que hay una radio que nos retransmite también en México. Tenemos una información que dar sobre una organización que se llama Mujeres en Zonas de Sacrificio, una articulación de voluntades de mujeres en este caso. Anita. Sí, sí, las Mujeres de Zonas de Sacrificio es una colectiva socioambiental con perspectiva feminista que está en Quintero Puchuncaví, que trabajan en constante articulación con organizaciones a las que también siempre estamos atentos a su trabajo, como Dunas de Ritoque y toda el sindicato de pescadores y las distintas organizaciones de la zona que están siempre tratando de visibilizar el desastre socioambiental que ocurre en esta zona de sacrificio. Tenemos una declaración pública. Ya, como Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero Puchuncaví en Resistencia, queremos manifestar de forma categórica nuestro repudio ante el plan de descontaminación aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad el día miércoles 21 de diciembre del 2016, el cual pretendía dar respuesta a la demanda histórica que por 26 años la comunidad ha exigido y esperado en esta arrasada zona de sacrificio con las nefastas consecuencias para nuestra salud. No toleraremos más que uno de cada cinco niños presente algún nivel de daño neurológico o malformación congénita. Tampoco toleraremos las altas tasas de muerte por cáncer, de abortos espontáneos e imprinting en mujeres cada día más jóvenes. Tampoco seguiremos aceptando la injusticia social, la inequidad y la mala calidad de vida que nos ha traído el parque industrial, junto con la pobreza y patologías sociales como el narcotráfico y delincuencia que han quebrado nuestro tejido social. Menos aún la violencia que a diario ejerce el Estado de Chile, omitiendo e invisibilizando nuestra realidad, al tiempo que vulnera sin tapujo nuestros derechos humanos fundamentales como vivir en un ambiente limpio y libre de contaminación, abusando de la naturalización vivida en estos 55 años de degradación de nuestra biosfera y por ende de nuestro bienestar. Creemos que el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena Carrasco, por ética y moral, no merece el premio Clima y Limpieza del Aire 2017, otorgado en Alemania en diciembre por los 14 planes de descontaminación en Chile, ya que representan una burla y engaño en especial para los 90.000 habitantes de Quintero, Puchuncaví y Concón. Exigimos su renuncia y exclusión de cualquier cargo, así como también sus disculpas públicas, al igual que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad por su actual negligencia. Por esto es imperativo que en el breve plazo se conforme un equipo multidisciplinario de expertos en medio ambiente, salud y comunidad para llevar a cabo un verdadero plan de descontaminación para nuestra zona, como también la reposición de la normativa de arsénico esperada desde 1997, así como también el cierre de las termoeléctricas a carbón obsoletas de Ice Jenner y de la Fundación de Codelco y de Fundición de Codelco. Agradecemos el trabajo realizado por la Contraloría General de la República y en especial por su contralor. Y a propósito de eso, hay que mencionar que cuando en la declaración las mujeres en zonas de sacrificio Quintero Puchuncaví en resistencia, cuando hablan de que uno de cada cinco niños tienen algún tipo de daño neurológico, se refieren a los estudios de Nicolás Ruiz, Peligros en el Aire. Oh, ahí sí. Cuando hablan de malformación congénita, se refieren a datos de la gestión municipal de Puchuncaví. Cuando hablan de altas tasas de muerte por cáncer, se refieren a la información que entrega el Servicio Salud Viña del Mar el 31 de agosto del 2017. Cuando se habla de abortos espontáneos e imprinting, se refieren a estudios del doctor Ternitin hace 4 o 5 años. Entonces no están hablando de suposiciones o de posibles eventos que están sucediendo, sino que son situaciones que han sido estudiadas por investigadores, que han sido estudiadas por municipios, que han sido estudiadas por el servicio de salud, y que da cuenta de que se está convirtiendo esto, o ya es hace mucho tiempo, una zona de sacrificio. Y la iniciativa del ministerio buscaba imponer límites de emisiones a las principales fuentes contaminantes, estableciendo un sistema de compensación de emisiones y regulando las que generan las plantas de árido, así como la extracción y producción. Pero ese límite, pensando en los beneficios del capital, no fue tomado en cuenta. Estos distintos tipos de patologías que se mencionan, de malformación congénita, de cáncer, de abortos espontáneos, no fue tomada en cuenta por las autoridades, lo más seguro, porque Ice Jenner y el poder del gobierno estadounidense, por Codelco y el poder que tiene esta mega industria nacional, tiene para colocar los intereses de la comunidad, la salud de la comunidad, la salud de los territorios y los ecosistemas, por detrás del beneficio económico que impone este modelo socioeconómico. Y en vez de hacer alguna acción para revertir estas situaciones que comentan las mujeres en zonas de sacrificio, se ahondan. Y quien hace esto es un tipo que se las da de Capitán Planeta, anda en bicicleta y se valora que vaya en bicicleta a su trabajo y todo, pero las acciones reales de limitar las termoeléctricas, como pasa en Limache, que le dieron el visto bueno el Consejo de la Seremía que sesionó la intendencia a comienzos de año, a finales del año pasado, no dan cuenta de este cambio, de esta imagen sostenible del gobierno de Bachelet con el ministro Mena, con situaciones como esta que afectan la calidad de vida de las personas. O sea, yo ahora, como padre reciente de una bebé de 2 años y otro que viene en camino, no me imagino la sensación, la emotividad de los padres y las madres que están detrás de este trabajo territorial y de articulación, pidiendo por la salud no solo de ellos y los cánceres con los que se muere la gente que trabaja ahí, sino que también de los hijos y los que están por nacer. Entonces, lamentable esta situación y este ministro que se la da de verde, que es bastante café. Sí, igual es súper importante que en las declaraciones que hacen las mujeres de zona de sacrificio, efectivamente cuando nombran estas tasas de cáncer y de distintas enfermedades, lo hacen haciendo las respectivas citas, porque uno de los conflictos socioambientales que quizás más estudios tiene desde el punto de vista de la salud pública es el conflicto de Quintero Puchuncaví. Hay muchos estudios súper serios, algunos que incluso pidió el gobierno, que eran estudios carísimos, con metodología súper bien desarrollada y costaron como 160 millones. Esos estudios salieron y los metieron debajo de la alfombra, porque dicen cosas que el gobierno no quiere reconocer. Ahora, con una arista de este conflicto, tiene que ver con un plan de descontaminación que se aprobó, pero que incluso la Contraloría de la República, que es un órgano que se encarga de ver la legalidad y la regularidad con la que son dictados los actos de gobierno, como la o por ejemplo este plan de descontaminación, no lo aprobó. La Contraloría no consideró que el plan de descontaminación contenía ilegalidades e irregularidades. Al respecto, la Cata Alonso, una tremenda, que es vocera de las mujeres de zona de sacrificio, señaló que se mostró conforme con la decisión del ente fiscalizador. Abro comillas, siempre nos opusimos a ese plan porque era muy malo para la comunidad. En el fondo quedábamos igual o peor, porque también se incorporaban otros proyectos nuevos que estamos pidiendo hace mucho tiempo que no se ejecuten porque no queremos más contaminantes en la zona. Esto terminó de esta manera porque se encontraron con un contralor que sí entiende de medio ambiente y de emisiones, por lo que ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente es conseguir que se instalen más proyectos. Este gobierno jamás ha tomado razón de lo que dice la comunidad. Y por su parte, el toxicólogo Andrei Chernichi, que también ha trabajado en esta zona con distintas investigaciones, dice, se debería considerar a Puchuncaví como una zona de emergencia de salubridad y no solo como de emergencia ambiental, ya que lo que ahí pasa no permite desarrollar la vida en buenas condiciones. Por lo mismo, es necesario que las normas sean más estrictas. O sea, se supone que era un plan de descontaminación y el plan comprendía la aprobación de nuevos proyectos en una zona de sacrificio. De verdad, esto es un chiste. Y bueno, y aquí todos defendiendo al contralor, porque bueno, precisamente esta contraloría ha tenido varias decisiones bien polémicas en el sentido de detectar corrupciones, ilegalidades, que es difícil muchas veces que se detecten, pero a su vez, ¿verdad que el contralor sabe mucho de ambiental? De hecho, es como uno de los referentes de Chile en ambientales, profe de la Cato de Valpo, y pucha, tiene los libros con los que todos estudiamos ambiental, po. De hecho, fue entrevistado en Aire Puro Jorge Bermúdez por la Melanie y hasta fuimos citados en el diario La Segunda ahí con la entrevista que dio el ex contralor al programa Aire Puro. Sí, po. Aquí una reflexión del Lucio Cuenca del Observatorio Latinoamericano Conflictos Ambientales respecto del contralor. Es un contralor que está asumiendo un nuevo rol en términos de verificar la coherencia que tiene un determinado objetivo y eso tiene que estar garantizado en la formulación del plan. Y en este caso lo que ha detectado el contralor es que no existe esa coherencia. No hay coherencia en las metas ni en los plazos y por lo tanto eso devela un nuevo rol del contralor de verificar efectivamente esto y no solo establecer si es legal o no el plan que envió el Ministerio de Medio Ambiente. El contralor asume una actitud activa respecto de verificar que la legalidad del plan tiene como obligación garantizar la baja de la contaminación que fue declarada de la zona que fue declarada saturada y que efectivamente eso tenga coherencia con las medidas que se proponen. Vamos, una cosa de sentido común, ¿no? Continúo con la cita. Quizá es una nueva forma de asumir la Contraloría en estas materias. Alguien tiene que tener este rol, puesto que los organismos como el Consejo de Ministros no lo están haciendo. Acá la Contraloría detecta una falencia grave respecto de plazo y cumplimiento de objetivos de estos planes. Así que bueno, el gobierno de Chile y sí. Este asqueroso Consejo de Ministros y todas estas asquerosas instancias que la nueva institucionalidad ambiental está creando para generar cada vez más obstáculos para que los proyectos puedan cumplir las normativas y respeten los estándares del respeto a la vida, que igual están en el sistema jurídico. Lo que pasa es que no les interesa simplemente porque están trabajando para las empresas. Afecta el crecimiento económico y tanto les importa. Oye, yo solo invitar a que revisen la página www.bicineta.cl, porque ahí ustedes pueden ver relacionado con la bicicleta, tiendas y talleres, donde hay estacionamientos, puntos de inflado, ciclovías y eventos. Hay una agenda de eventos, hay distintas actividades y cicletadas que se van a realizar, así que yo les recomiendo, uno de los mejores medios de transporte que hay en este mundo es la bicicleta, así que métanse a www.bicineta.cl, vean los eventos y de repente se anima en participar de estas instancias. ¿Algo más, chiquillos, para cerrar? Un dato, los que vayan a la playa y fuman, por favor, no dejen las colillas en la arena. No cuesta nada. Por último, metérsela en la mochila. O mejor no fume en la playa, en los espacios abiertos, y trate de evitar el cigarrillo que tan mal también hace. ¿Algo más, Anita? No, pues. No, pues, nos despedimos con una canción, y esta canción que nos vamos a despedir es de Root of Chicha. A propósito del calor, del sol, de las playas, la canción se llama Los Hijos del Sol, así que nos despedimos con esta canción, Los Hijos del Sol, Las Hijas del Sol, Les Hijes del Sol. Oye, oye, a propósito de la buena vida. A propósito de la buena vida, esta canción, sí. A propósito de la buena vida, póngase a vacilarla en el lugar donde esté. Abrazos a todas y todos. Chao.